que es toda la parte legal, toda la información que es técnica, toda la información que es relativa a la calidad farmacéutica y la eficacia, en particular en relación con la eficacia, toda la parte de estudios clínicos, y algunos requisitos especiales que en particular la norma lo ha colocado para el producto biológico. Vamos a tratar de la próxima clase de tener en particular el producto biológico, que es algo nuevo, muy nuevo, que la norma puso, que el Tercer Supremo de los puso, yo creo que es menos importante que le den un igual, necesitando muchos productos biológicos a Chile, y que se vea que existe mucha información y a ver si lo podemos conversar. Ahora, toda la información que corresponde a la información técnica debe ser responsabilidad y la norma dice por el profesional que suscribe. Por lo tanto, si yo soy director técnico, hay cierta información que va a tener que ser firmada por el equipo farmacéutico, ya sea el control de calidad o el profesional que suscribe o el director técnico. Si yo estoy representando a un importador, también voy a tener que tener la precaución de que si yo estoy suscribiendo la metodología analítica, voy a tener que firmar la metodología analítica. Y lo que mencioné la clase pasada, ya ahora que es más importante, y como ustedes, según ustedes, les interesa la asesoría. La asesoría la presenten siempre, pero preocupándose de qué es la asesoría. Porque en este momento, todo un trámite regulatorio que se hace, sobre todo de registro sanitario, todo un trámite que se hace en el ISP es electrónico. Al ser electrónico, que ustedes, como clínico farmacéutico, donde están decididos a asumir responsabilidad como clínico farmacéutico, ustedes, el representante, el importador, le da poder a ustedes para representarles. Y eso queda en la página del ISP, como ustedes. De la autorizaciones, de subir los certificados de análisis, de que los productos se liberen en el minuto que se deben ser liberados, en el minuto que tú estás en la página ahí como responsable técnico, asesor técnico y el poder técnico. Y cuando se mete asesoría, que a veces no se entusiasma, pero no sabe responsabilidad de lo alto que tiene. ¿Qué tiene a favor o cómo defender de este caso? No hay ningún problema. ¿Vos sos guardia sanitaria? No, no sabía, yo no registré, no sabía, pero no sabía, eso lo digo, que se ganará un cuidado, se ganará una plata durando, pero no tiene, porque supone que cuando vos sumes la asesoría técnica, vos sumes la dirección técnica, lo peor que te tienes que tener. Si tú leíste esto y alguien te entregó poder, tú entregaste tu título para presentarlo, incorporar una base electrónica, la única forma que alguien te saque ahí es que tú mismo digas, yo no voy a asignar por este caballero, no lo voy a asignar representando. Porque la norma dice que el responsable es el que lo está haciendo. En caso de esto, que ocurre algo durante la autorización. ¿Pero qué pasa si yo, por ejemplo, ya he asignado ese cargo de que la ley tiene acá. Si lo que está haciendo, bueno, Fernando, Rodrigo, está Rodrigo, pero Rodrigo, ¿eh? De madera y se la cambié a ventanas de aluminio, la autoridad sanitaria están en la luz. Por lo tanto, tengo que tener un marquetero actualizado mi derecho, mi casa, mi registro de casa. Y por eso las otras compañías farmacéuticas de innovación, no sé si en los locales lo hacen, yo creo que sí que acá lo hacen, los registros sanitarios se guardan en bóvedas inmíticas. En Pfizer nosotros teníamos 10 bóvedas inmíticas, que estaban en un pasillo, bóvedas con clave, con todo, y los registros sanitarios se guardaban en bóvedas inmíticas. ¿Por qué? Porque son derechos, son propiedad, son casas. Si alguno de esos se pierde, se lo roban, se quema, yo no sé si la autoridad sanitaria tiene una copia exactamente igual que lo que yo tenía. Por lo tanto, nosotros manejábamos, por ser copia regulatorio, tenemos un archivador que se lo sacaron, lo movían, lo hacían todo, y el original, una especie, una papilla, así lo viejo, de cuando se registró el producto, los dos, todos guardados en el original, en el copia de mí mismo. Yo no sé de nuestro laboratorio si alguien ha visto, pero se mantiene así. Yo sé que la compañía innovación, porque en el caso se guarda así. Claro, estamos hablando de hecho que uno tiene que estar claro que en el momento que se va tiene que retirarse para la consejería. Pero aparte de eso, cuando uno viene llegando, tiene que revisar todo lo que había y asegurarse de que estaba bueno. Uno de ellos. Yo le conté en una clase por ahí que en la segunda semana notificábamos a los sanitarios. Yo a la segunda semana, ahorita no me va del país, me voy a estar mirando cómo estaba la materia promocional que estaba haciendo con el sistema. Y ahí uno tiene que empezar a defenderse. Yo en el minuto que salió la materia promocional y no estaba acá por revisar esta materia promocional. La norma dice que uno debe preocuparse de tener su registro al día. Pero si tú vas a firmar, por ejemplo, ¿en qué te deberías preocupar? Si yo estoy trabajando con un importador o soy un fabricante local, y digo que mi registro sanitario, el producto viene de Alemania, el de comercio exterior, el de logística, que está teniendo el producto en Francia, y yo tengo que someter mediante la electrónica la presión de disposición, y tengo que poner de qué país lo tengo. Estoy poniendo un país que no tengo registrado, es tu responsabilidad, porque tú tienes que haber chequeado eso y no tengo que estar con esa disposición. ¿Ya? Entonces, tengo que, los actos que yo haga, tengo que ser verificados en el momento que yo lo haga. Si yo, por ejemplo, soy un fabricante local y no sé, estoy a cargo de producción y veo que están haciendo muestras médicas por 30 unidades, que te toca firmar la pre-producción de muestras médicas por 30 unidades. Y el regulador te dice, ¿sabes que no tenemos muchas medidas de oportunidad de fichar, no lo va a poder sacar? Y de operación igual te dice, no sabes que no vamos a sacar igual. Ya no es responsabilidad del director técnico porque avisó, pero sí tiene que dejar una constancia que eso salió a mercado, salió a producción y se liberó, a pesar de desinformar. O sea que si ponen la muestra médica por 100 unidades regalándose, no sé si echar una por 100 unidades o la salida por 60 unidades, si te dan a fiscalizar, con una constancia no lo avisé. Marco de mi casa y tengo como protección y me preocupé mucho y presenté la modificación del envase y presenté un envase de 60 unidades que nunca lo van a dar para mucho menos y no tengo más que decir. ¿Pero ante quién se hace esa notificación? ¿Ah? ¿Ante quién se hace esa notificación? Esa notificación es una notificación interna de buena crianza entre los colegas que están haciendo irregularidades, pero conviene ir a guardar porque si alguno no está a fiscalizar, usted hizo que eso no está aprobado, venga Esto lo corroboran los Amazon. Los importados terminados son los que tienen fabrico directamente en Alemania y el producto me llega totalmente terminado acá. Aquellos importados semi-terminados que se encuentran en su envase primario y definitivo y yo termino la operación acá en el país. Aquellos importados a granel que se encuentran en su forma farmacéutica definitiva, que llegan puñetes por cápsulas o que llega un puñete con un jarabe, por ejemplo. Comprimido o cápsula, y que van a ser envasados aquí en el país. Y aquí hay un importado semi-logrado, que le falta algún proceso de producción, y que ese proceso de producción que le falta, por ejemplo, si yo tengo un comprimido, por ejemplo, que el comprimido le falta un recubrimiento y me llega solamente el núcleo, que ese recubrimiento se haga acá en el país. Todo el proceso para los productos importados, tanto semi-terminado, la que ha elaborado, el proceso que le falta por la institución pública. Yo no lo puedo hacer en la droguería donde yo voy a colocar el blister que me llevó con los comprimidos adentro y lo voy a echar. Siempre tiene que ser el proceso hecho en laboratorio autorizado, ya sea para fabricación o para acondicionamiento. Para fabricación, si tengo que hacer, por ejemplo, un semi-elaborado. Para acondicionamiento, si tengo que hacer un semi-terminado. Va a depender de lo que yo tengo que hacer. ¿Dónde lo hago? No lo puedo llevar a cualquier parte. Donde yo tengo un convenio autorizado, no es que yo esté todo este producto a tener y yo lo voy a llevar a Farmindustria, todo este producto a tener y lo voy a llevar a la UMED, a algún laboratorio local cualquiera que haga operaciones de término de proceso productivo que me pase. Tengo que tener en mi registro sanitario quién me va a hacer el término del proceso productivo, no cualquiera. Hay tres marcos del registro. ¿Con recondicionamiento local a qué se refería? Con recondicionamiento local. ¿O no? La norma incluyó, o se entiende, que el producto importado terminado le falta, por ejemplo, yo estoy sacando un producto nuevo y ese producto nuevo recién me da el número de registro, pero a mí la planta de manufactura en Alemania o acá localmente hicieron hacerlo muy rápidamente. Me faltó cortar el número de registro. Todos sabemos que en rotulación de un producto farmacéutico debe estar incluido el número de registro vigente. Necesito que alguien me lo recondicione localmente y información que va desde el envase secundario. No tengo que abrir el producto. Por ejemplo, lo tengo que mandar a Farmindustria, a un tercerista que me ponga con un ticket el número de registro sanitario. Y eso es un recondicionamiento local. Son pequeñas operaciones que se hacen al producto importado terminado, que tienen que también estar con producción autorizada. ¿Ya? No puedo tener un producto importado terminado y que le falte algo que hacer y yo lo voy a mandar a cualquier parte autorizada para que se me olvidó en la rotulación colocar el licenciante. Todos los productos farmacéuticos deben llevar en rotulación el licenciante. Y quiero que ese producto salga a la venta. Yo lo voy a tomar y lo voy a reacondicionar. Si yo no lo tengo autorizado, no lo puedo usar, a no ser que le pida una autorización excepcional a la venta. ¿Qué además debo colocar? Estamos en los anteriores, me puse los títulos, pero estamos en los requisitos administrativos. ¿Qué debo colocar dentro de los requisitos administrativos de declaración de registro sanitario? ¿Qué es el licenciante? El licenciante, ahora vamos a ver. Individualización del licenciante. Licenciante es el dueño del producto y normalmente son productos que son del extranjero que grandes compañías o corporaciones han hecho alguna innovación de este producto. incorporación para pasar a carrera al cine, una licencia de uso para registrar sus productos suave. Porque solo me interesa un acuerdo comercial con el cine para registrar su producto. No siempre son las filiales y las corporaciones extranjeras. Licenciante, no sé, uno magná, un licenciante grande, de productos ecológicos, que le puede entregar licencia a Bajo, a Andrómaco, a Recalcine, para que cada uno registre su nombre y producto tal con su oficina. Un licenciante le puede dar solamente a un titular chileno o le puede dar a varios. La estrategia normalmente da de a uno, porque conviene que uno nomás haga el canal de venta, o a veces conviene dos, va a depender del licenciante para que los dos compitan en el mercado con dos productos. Va a depender de lo que quiera licenciar, normalmente le dan a uno. Pero ahí cambiaría, si le da licencia a dos, cambiaría el nombre de Fantasía, claro, pero sería lo mismo. O sea, licenciado, ¿pero lo que pasa es alguien que sea dueño de la patente de la norma común y que de la licencia? Mira, licenciante, por eso sería una molécula de innovación, licenciante normalmente el dueño de la patente. Y si es una molécula de innovación, puede decir que aquí en Chile la registre como genérico. Y por lo tanto va a tener, no sé, o la Olanzapina, si fuera innovación de este mundo, o la Olanzapina por Bajo y o la Olanzapina por Sabal, como genérico. Ahora, si ese licenciante le quiere poner un nombre de marca, va a ser Pepito o Olanzapina y el otro va a ser, no sé, Rubone o Olanzapina. Normalmente el licenciante le interesa que se mantenga su marca. Y por lo tanto, nunca el genérico, siempre va a decir su marca. Entonces, si el licenciante quiere que se mantenga su marca y esa licencia, le va a dar la licencia solamente a uno. Pero en el caso de los productos oncológicos, a veces ocurre que le dan licencia porque hay los oncológicos más que nada se registran con nombres genéricos y son drogas muy antiguas. Algunas de ellas. Ese es el licenciado. ¿Quién es el titular del derecho en Chile? Va a ser Corporación Farmacéutica Recalcine, si se lo resuelve. Pero ¿quién es el verdadero titular del registro legalmente? Es el licenciado. Y quien puede hacer cualquier cosa con ese registro es el licenciado. Y ahí lo que se hace una licencia de uso. ¿Qué significa? Que Solvay le va a dar durante 2 años a Recalcine para que registre ese producto y para que lo comercialice. Si Recalcine lo registró, lo comercializó, no le fue bien, en esa licencia lo que puede decir Solvay es que él se va a permitir revocar la licencia dentro de 6 meses y dárselo a un tercero. Y ahí Recalcine va a tener que decir, yo no lo comercialicé bien, lo registré, el producto no tuvo mucha venta y Solvay me lo puede esperar. Y eso es el poder que tiene el licenciado. Es quien es el verdadero titular del producto en sí que va a poder mover la titularidad va a ser el licenciado. Y si Solvay encontró que Recalcine no lo hizo bien, se lo va a pasar a Andrómaco, le va a quitar la licencia y lo va a transferir a Andrómaco. Va a pedir que se transfiera a Andrómaco. Y ahí va a recalcular la ley que sí y va a autorizar la transferencia de otro. Profe, desde el punto de vista legal, ¿cómo se diría eso? En el fondo, si llegara a cometer un si era el caso de intoxicación por el medicamento, el responsable sería el licenciante. No, el responsable es el del registro y titular del registro. Ese es el responsable legalmente del medicamento. O sea, siempre pierde. A no ser que tenga un indemnizaje libre, que es un acuerdo de indemnización, que yo se lo voy a comercializar y yo se lo voy a registrar, pero si pasa algo con el producto, ¿quién va a responder? Va a ser Solvay, que es un trabajo. No, porque a ellos conviene comercializarlo. O sea, la gran mayoría de los productos, no sé si sean productos muy antiguos, no tienen licencia, pero la gran mayoría de los productos son registrados en virtud de licencia. Los genéricos no, los productos genéricos no son registrados con licencia. Paracetamol, ibuprofeno, todas las drogas que son archiconocidas no son registrados con licencia. ¿Y alguna forma farmacéutica como especial que haya desarrollado en un laboratorio? ¿Eso se puede licenciar esa? Lo que pasa es que cuando lo que se licencia es el producto farmacéutico, no la forma farmacéutica. Ahora, si tú quieres registrar un producto farmacéutico que tenga una forma farmacéutica en especial y que normalmente era el contenido oral y ahora es el contenido de dirección modificada, tú podrías licenciar ese producto. Ya. ¿Qué más? Tengo que colocar en mi ficha como presidente administrativo la nombre de establecimiento, la presentación del producto. ¿La presentación del producto qué es? Si va a ser un producto venta, si va a ser un pase clínico, si va a ser una molestia. Esa es la presentación de productos. Y también se lleva la ficha de la presentación de productos si tiene un dispositivo que o algún elemento especial. Por ejemplo, si un jarabe tiene una pulserita, si tiene una si no coloco la clínica que va dentro para, como un dispositivo especial para hacer aplicación, y me sale el registro sin esa clínica, el registro está completo y el producto no lo podría comercializar. La norma específicamente dice que se deben registrar los elementos o los dispositivos que se incorporen para su administración. Antes estaba poco regulado, estaba poco interpretado, ahora hay que colocarlo. Muy importante. Descripción física de los materiales de los envases, voy a escribir el blister, voy a escribir el frasco folia, voy a escribir la caja de cartón, voy a escribir el material del dispositivo de la jeringa, si tengo una jeringa con un émbolo de caucho o si tengo una jeringa con un émbolo de caucho, que por lo tanto no es muy sensible, si tengo una cucharita de PVC o si tengo un tapón de goma, todo eso se describe, se coloca dentro de la ficha. Mientras más información se entrega, más completo queda la ficha. Ahí queda de libertad donde se manufacturó el producto, cumple con las exigencias de la legislación del país donde se manufactura. emitido por la agencia. El primer documento más importante que debemos conocer todo el tipo de información que va a registrar, lo primero es obtener este documento. Sin este documento no saco nada de la especificación, la metodología, de las materias prima, si no tengo este documento, si no lo voy a lograr obtener. De la agencia de la imagen que nos entregue para registrar, no sé, o la sabina en Chile que yo lo necesito. El segundo documento son documentos de fabricación. Por ejemplo, si yo estoy haciendo alguna fabricación por Alemania, tengo que tener un convenio de fabricación, un acuerdo entre las partes de que el producto va a venir de Alemania y se va a fabricar en Alemania. La licencia, y ya lo habíamos mencionado antes, el certificado de GMP, que me dice paso que el certificado para la manufactura vaya en primer documento, que dice que incluye GMP, no se necesita como una parte, y los típicos convenios de control de calidad, de distribución y convenios de importación. Si yo estoy haciendo alguna operación con el tejido que va a importar, tengo que hacer un convenio de importación. Yo no tengo un laboratorio de control de calidad y lo voy a analizar un tercero, tengo que hacer convenio de control de calidad. Si yo lo voy a distribuir por nuevo farma, voy a tener que hacer un convenio de importación. Todos esos documentos legales son fáciles de hacer, son prototipos simples. A veces se necesita el abogado, a veces se necesita, pero si usted tiene un formato, son fáciles de hacer, son documentos legales resumidos para presentar a la agencia regulatoria para ver la reciprocidad de las partes, quién me lo va a fabricar, quién me lo va a importar, quién me lo va a distribuir. El más importante es el aduano, el certificado de producto farmacéutico que lo responde la agencia regulatoria. Y para los productos fabricados en el país, ¿qué lo son tuyo? Lo primero era los legales para los estados importados y los certificados, los productos fabricados en el país. Y para los productos fabricados en el país, por ejemplo, si yo no soy, por ejemplo, laboratorio fabricante, voy a tener que hacer un convenio de fabricación. Y si yo tampoco tengo bodega de distribución, voy a tener que hacer un convenio de distribución. ¿Quién me lo va a fabricar aquí en Chile y quién me lo va a distribuir aquí en Chile? Si es de fabricación nacional. Por ejemplo, si a pesar de que yo lo voy a fabricar en Chile, Solvay, le voy a comprar esa información para Chile para fabricar. También tener la licencia. Y otro documento legal voy a tener que tener el convenio de control de calidad. Por lo tanto, los dos se superponen los convenios de importación, de control de calidad, de fabricación, se superpone la licencia. La única gran diferencia es que primero necesito ese certificado de producto farmacéutico para los importadores, donde la agencia regulatoria dice la autoridad sanitaria que el alemán este producto está registrado con esta fórmula. Este producto está registrado en el tribunal y con ese documento legal, notarizado, con todas las autorizaciones que tiene en Chile, recién lo puedo registrar. ¿Ya? La próxima clase vamos a ver los registros de